11:41, vamos a adentrarnos ya en el capítulo de la actualidad local y sin duda esta semana en la que entramos viene con un titular muy claro, un foco de atención destacadísimo, como son cada año evidentemente con los primeros días del mes de mayo, la celebración de las Cruces de Mayo y la crujida de gamones. Está ya aquí este fin de semana y por tanto hoy queríamos anticiparles además actividades porque en realidad esa amplia programación que se ha previsto pues recoge ya citas desde hoy mismo. Vamos a hablar de todo ello con la delegada municipal de Cultura, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Josefina Herrera. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? Ya decimos que comenzamos semana en la que desembocamos, ¿no?, de lleno ya metidos en lo que son estas Cruces de Mayo, además por la amplia programación de actividades que se ha previsto, ¿no? Así es, porque ya hoy mismo, hoy lunes, pues a las 6 de la tarde empezamos con las marionetas para todos los niños. A las 6 de la tarde, como digo, está programada la función de marionetas en el Salón de Actos del Francisco Fatou, en el que se va a representar pues el Niño del Peñón. Entonces, como digo, pues estén atentos todos los pequeños para que esta tarde sin falta, a las 6 de la tarde, pues estén todos en el Salón de Actos del Francisco Fatou preparados para ver esta función de marionetas, el Niño del Peñón. A cargo del grupo Anima Orienta, ¿verdad? Que ya, bueno, ya lo conocemos porque lleva trabajando con nosotros pues durante estos casi 2 años, ¿no? Y bueno, después, por otra parte, decir que también mañana comenzamos con lo que son las conferencias, que también es importante conocer un poco de nuestra historia, de nuestra historia de Ubrique, ¿no?, que pasó hace 200 años. Y entonces, pues mañana habrá 2 conferencias. La primera será la función de los castillos de la Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda durante la Guerra de la Independencia, a cargo de Manuel Castro Rodríguez. Y también habrá una segunda conferencia, en cuando acabe esta, que será, hemos pasado el jueves, va a ser la segunda de mañana martes, porque hay un problema con Francisco Siles, que es el que haría mañana la segunda conferencia, y la hemos pasado para el jueves, pero vamos, no importa, en lo que es el horario no afecta para nada. Entonces la segunda conferencia sería Ubrique hace 200 años, avance de una investigación de archivo, que sería a cargo de Fernando Sigler Silvera. Estas serían las 2 conferencias de mañana martes a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou. Y el jueves tendríamos la 3ª conferencia, que sería pues aspectos de la Guerra de la Independencia en la Serranía de Ronda, a cargo de Francisco Siles Guerrero. ¿Vale? Entonces estas serían las 3 conferencias que van a tener lugar en Ubrique con respecto a, bueno, pues digamos, al aspecto histórico, al aspecto de nuestra historia. De aquí, de Ubrique, pues hace, como digo, unos 200 años, ¿no? Que creo que también es importante, de alguna forma, pues conocer nuestro pasado, ¿no? Aprovechando de que estamos poniendo en pie pues esta fiesta de las Cruces de Mayo relacionadas con la guerra de la independencia de los franceses, ¿no? Serían las citas de carácter más cultural, histórico, hasta el jueves, por tanto. Hay que decir que a partir del viernes, entre el viernes y el sábado, también el domingo, pues llegarán ya pues actividades más festivas en relación a lo que es la crujida de gamones y demás. Pero ya decimos, hasta el jueves esa serie de citas, hoy además con lo que es la representación de esa función de marionetas, el Niño del Peñón, a cargo de Anima Orienta, que me imagino que también estará relacionada a la... claro. Lo que es la función con respecto a lo que es la crujida de gamones y demás, ¿no? La crujida de gamones, exactamente, tiene relación con la crujida de gamones. Y también quiero que no se me olvide recordar que sigue la exposición en San Juan de Letrán, en el Centro de Interpretación del Estado de Ubrique, que hay 2 exposiciones, una selección de documentos sobre Ubrique al final de la Guerra de la Independencia, que la llevaba a cabo lo que es Papeles de Historia, y también hay una colección de la moda de 1812, donde se pueden ver pues 5 trajes de aquella época. Y también se puede ver pues 2 montajes, están 2 montajes visuales. Uno es la Guerra de la Independencia y la Cruz de Gamones, y el otro que se estrena a partir de mañana, porque hoy está cerrado San Juan, a partir de mañana, que es Ubrique al final de la Guerra de la Independencia. Entonces, esos dos audiovisuales también se pueden ver en San Juan de Letrán Beltrán, a la vez que se puede ver las dos exposiciones, tanto la de los documentos sobre Ubrique al final de la Guerra de la Independencia, como la de la colección de la moda de 1812. Pues esas son las actividades de las que ya se puede disfrutar, y las que hemos comentado hasta el jueves. El viernes, de todas formas, retomaremos lo que es este tema, evidentemente, metidos de lleno ya en lo que será el fin de semana de actividades con respecto a las cruces de mayo, pero sí que hay una serie de apuntes que hay que realizar. El pasado viernes, en principio, estaba previsto lo que es el sorteo para Serrano y Serrana de estas fiestas, pero finalmente se va a tener que ampliar, podemos decir, el mandato, entre comillas, de los antiguos que van a continuar siendo lo demás, Serrano y Serrana Mayor, ¿no? Un chico que se presentó para Serrano y nadie para Serrana. Entonces, bueno, ante esto hemos pensado que lo mejor era prorrogar un año más, digamos, a estos Serranos que se nombraron el año pasado, y a ver el año que viene cómo lo podemos retomar o qué se nos ocurre para ver cómo fomentamos más el que más personas quieran pues ser Serrano y Serrana, ¿no? Y bueno, ya ver. Entonces vamos a prorrogar un año más, como hemos dicho, lo que era pues Alejandro Sañudo y Encarni Fernández, ¿no? Serían los serranos este año más. Y por otra parte, sobre el concurso de vestidos de época, hablamos de esos vestidos de época que pueden verse en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Había un concurso para grupos de personas que pudieran disfrazarse, vestirse de esa época en torno a la Guerra de la Independencia, pero finalmente tampoco ha habido participación en este concurso, ¿no? Claro, yo me he quedado sorprendida. A ver, era para grupos de a partir de 15 personas, 500 euros cada uno, un grupo de serrano y un grupo de ejército francés, ¿no? Y yo, para mí, asombrosamente y tristemente, pues no ha habido nadie que quiera participar. No lo sé. Después nos puedan decir que no estamos incitando o dando pie para que la gente de Ubrique participe en lo que son las fiestas populares, ¿no? Y más esta, bueno, declarada de bien de interés turístico de Andalucía, ¿no? Pero bueno, no sé, bueno. Hemos tenido que, no queríamos llamar a los franceses del bosque, porque queríamos que fuera algo nuestro, ¿no? De que la gente de Ubrique, pues, participara, y si era ellos la fiesta, si éramos nosotros la fiesta. Y bueno, he tenido que llamar a los del bosque, y claro, como también hay fiestas, hay recreaciones históricas en Algodonales, que también, a donde también ellos acuden, pues hemos tenido que reajustar un poco lo que es la programación, porque ya por lo pronto no pueden desfilar el sábado por la mañana como a mediodía como yo tenía previsto. Entonces ese desfile no se va a poder llevar a cabo. Si van a poder estar el viernes por la noche, digamos, hacer un desfile para llegar hasta lo que es la plaza del ayuntamiento, y después el sábado también, pues visitar las barriadas que participan en el concurso de decoración. Esto sería por la noche también. Sí, por la noche. Por tanto, hay alguna serie de modificaciones en torno a lo que será la, o lo que está previsto, ¿no?, de programación de actividades para este fin de semana, ¿no? Sí, ese reajuste pues he tenido que hacerlo porque, claro, en vista de que no se presentaba nadie de Ubrique, que serían estos grupos que se presentaran, los ganadores, pues serían los que hicieran, digamos, los desfiles, ¿no?, para ambientar al pueblo, ¿no? Pues en vista de esto, claro, he tenido que llamar a la gente del bosque, a la Asociación del Bosque, para que de alguna forma pues haga estos desfiles y le dé un poco de más, no sé, colorido o algo a la fiesta, ¿no?, que es lo que yo pretendía con estos concursos, pero que fuéramos los ubriqueños, ¿no?, los que, bueno, pues de alguna forma ambientáramos el pueblo, ¿no? Pero bueno, espero que otro año haya más ánimo y más participación. Pues decíamos, el viernes de todas formas vamos a, por supuesto, centrarnos de nuevo en las actividades del fin de semana, pero por dejarlo claro ya, y seguro que es la pregunta del millón, ¿no?, de las personas que nos están escuchando, están con la duda de si la crujida de Gamones es el viernes o el sábado. El viernes, históricamente, por ser el 3 de mayo, podría serlo. Además está en el inicio del fin de semana, en el arranque, pero finalmente se ha dejado para el sábado 4 de mayo, ¿no? Sí. Y de hecho, así también lo hablamos con las asociaciones y están totalmente de acuerdo de que se deje para el sábado. Porque aunque es verdad que el 3 de mayo cae en viernes, pero también es verdad que aunque sea viernes, la gente tiene que venir, mucha gente viene de fuera, incluso hablo de los ubriqueños, ¿no? De gente que esté estudiando, que esté trabajando fuera y que se pierden las cruces de mayo, quiera que no, el sábado no es lo mismo que el viernes, ¿no? Tienen el sábado entero para poder volver al pueblo, al igual que la gente que no es de Ubrique, lo que es el turista, digamos, ¿no? El turista que sí tiene la oportunidad de venir a nuestra localidad a conocer lo que son las cruces de mayo, la crujía de Gamones, algo tan poco corriente, ¿no? En el resto de, bueno, me atrevería a decir, el mundo, ¿no? Entonces, como es algo tan nuestro y que, bueno, tenemos que de alguna forma venderlo y darlo a conocer, pues pensamos que sigue siendo mejor que sea el mismo sábado, que se mantenga el sábado para que la gente pueda verlo y disfrutarlo, ¿no? Todo esto es la línea que ya se abría el pasado año de que se celebre en el primer sábado de mayo la crujida de Gamones en vez de un día entre semana, ¿no? Sí, pues lo que te digo, ¿no? De que un día entre semana, es verdad que pierde todo, no sé, pierde mucho, porque al día siguiente hay que trabajar o hay que ir al colegio, y es verdad que aunque esta vez cae en viernes, pero bueno, si decimos que va a ser siempre el sábado, pues de alguna forma mantenerlo, ¿no? Y así el turista sabe que siempre es el sábado cuando tiene que venir a poder disfrutar de la cruz de Gamones en Ubrique. Por tanto, el viernes no se van a autorizar candelas. No, sería el sábado. Sería el sábado. Si te parece, recordamos las actividades del viernes y del sábado y del domingo, aunque el próximo viernes vayamos a recordarlo, pero un anticipo. Sí, sí. Bueno, pues el viernes tenemos el mercadillo de época en la plaza del ayuntamiento a partir de las 9 de la noche, ¿no? Aquí participan, son 8 asociaciones de vecinos las que participan, van a ser los que pongan los puestos, y también ahora nos ha llamado el curtido para que también quiere poner un puesto. Así que serían 8 en total, ¿vale? 8 puestos los que habría. Y bueno, después pues tendríamos lo que es el espectáculo, digamos, en sí, ¿no? Que sería la proclamación del Serrano de la Serrana Mayor. También pues estaría lo que es el romance de los Gamones, ¿no? Por otro lado, habría canciones de columpio, que este año las hemos querido incluir porque es algo también típico de la cruce de mayo nuestra de Ubrique, ¿no? Las canciones de columpio. Entonces, bueno, pues a cargo de Pepi Morales Venega, la Chari, y Pepi Morales Gil, pues van a interpretar algunas canciones de columpio, como digo. Después también, pues, interpretación de canciones de época a cargo de María Jesús Vilche, Jaén, acompañado al piano por José García Fernández. Sé que van a hacer algo de Bizet y de Falla, ¿vale? Y después, bueno, el fallo del jurado ya no estaría, porque no se ha presentado ninguno. Y para finalizar, pues sería la actuación de la agrupación musical ubriqueña, que también tocaría piezas relacionadas con la época, ¿no? Todo ello en la plaza del ayuntamiento. ¿Perdón? Todo ello, digo, en la plaza del ayuntamiento. Todo esto en la plaza del ayuntamiento, se va a montar el escenario. Además, estamos haciendo, digamos, un escenario también a propósito para ello, ¿no? Que va a quedar muy bonito. Y bueno, yo espero que, de verdad, que venga todo el mundo a la plaza del ayuntamiento a disfrutar de nuestras fiestas, ¿no? Eso sería el viernes. ¿El sábado? El sábado, bueno, pues el sábado, como digo, estaba previsto a mediodía el desfile del ejército francés. No va a poder ser, por lo que digo, porque no se presenta nada de Ubrique. Entonces, lo del bosque no pueden hacerlo. Entonces, haríamos por la tarde, a partir de las 8, habría un pequeño desfile, y después ya pues irían por lo que son las candelas de las barriadas que se presenten al concurso de barriadas, de decoración de barriadas. ¿Cuántas, por cierto, se han presentado hasta ahora? Pues creo que son 4. Cuatro asociaciones las que participan en el concurso de decoración de barriadas. Aparte de eso, se ha caído porque el año pasado fueron 8, este año son 4. ¿Todavía existe la posibilidad de que puedan aumentar este número? No hay ningún problema. Si alguna barriada decide ahora de participar, tampoco le vamos a decir que no, ¿no? Está claro que sí, que por supuesto estamos a tiempo, ¿no? Pues eso, el sábado, jornada en la que además durante todo ese día, bueno, pues hay una especie de promoción de establecimientos colaboradores para la degustación de tapas a un precio especial, ¿no? Podemos decir. Sí, es a 2 euros, ¿verdad? La tapa con la bebida. Y hay 9 establecimientos En algunos trísticos, bueno, en los que están impresos no sale el número 9 porque más tarde hubo otro establecimiento que quiso entrar y sí está en el trístico que está en formato digital, se pudo incluir, pero claro, ya impreso pues no está. Entonces estaría la venta cabezas, daría chorizo al vino, callos y albóndigas caseras, el bar trebujena, guiso de menudo, riñones con tomate y sopa de espárrago, la abacería, mini San Jacobo, piruletas de pato y rosada empanada, el fristón, revuelto de patatas, salmorejo campero y migas. Anca Juan, pues daría menudo, asadura a la plancha y chorizo al vino. Peña Sevillista Despacho de Vinos, pues pone menudo casero, cabrillas en salsa y patatas a la brava. Restaurante Loren, torta de salmorejo cordobés con jamón y aceite de oliva, migas camperas de Trigueros y alcachofas rellenas. El Albero, torta de bacalao, sangre con patatas y cebolla y cerdo ibérico al Pedro Jiménez. Y el último, que es el Laurel de Miguel, que como digo, no está incluido en lo que está ya impreso, pero que también está, sería piruleta de langostino, queso emmental con salsa de arándanos y surtido de croqueta. Entonces, en estos 9 establecimientos, pues podremos ir y por 2 euros pues podemos tomar estas tapitas con y una acompañado de una bebida. Sí. En cada establecimiento se le va a hacer un cartel parecido, bueno, con el mismo la misma imagen que aparece el cartel en la cocina de Camón de este año, solamente que aparecerá el nombre del establecimiento y con las tapas que se pueden degustar en ellas, ¿no? Pues bueno, eso también. Agradecer también a estos establecimientos pues la colaboración para poder, no sé, dar un poco más de realce a estas fiestas, ¿no? Con su colaboración. Son dentro del ámbito hostelero. Sería el sábado, a lo largo de todo el sábado, y a partir de las 8:30 aproximadamente, bueno, pues por supuesto la crujida de gamones. De gamones, sí. A partir de las 8:30 más o menos, a las 8:30 empezarían las candelas, y a partir de las 9, pues el jurado iría por las distintas barriadas que participan en el concurso para ir viendo y a ver cuál sería el fallo del jurado, ¿no? Además, el domingo a las 12 en el centro de la Avenida España, bueno, pues precisamente se tendría lugar el fallo del jurado sobre este concurso de decoración de barriada y la entrega de premios, ¿no? Así sería, exactamente. Eso el domingo a las 12. La banda municipal de música también nos acompañará con canciones también de la época. Y además parece que el tiempo va a acompañar. Esperemos que se cumplan las previsiones. Esperemos que este año no llueva. esperemos. Parece que no dan agua, pero bueno. Habrá que esperar. No, pero parece que sí, que las previsiones meteorológicas apuntan buen tiempo. Sí, apuntan buen tiempo, sí. Así que parece que al menos no se van a ver deslucidas estas fiestas por la meteorología. Sí, bueno, pues... Sí, la verdad es que coincidió el año pasado con... Sí. El sábado fue cuando llovió, lo recordaréis, ¿no? Bueno, no llovió más en otro día, vamos. Sí. Bueno, pues esperemos que este año no, parece que no. Eso en torno a las cruces de mayo. Nosotros, de todas maneras, a lo largo de la semana les vamos a ir ofreciendo información, también con las propias barriadas. Y el viernes, si te parece, Josefina, retomamos este tema, por si hubiera algún tipo de novedad o de cambio. De todas maneras, insistiremos, ¿no?, en los horarios del fin de semana. Y eso sí, volver a subrayar, ¿no? Hoy lunes, esa función de marionetas a las 6 de la tarde en el Instituto Maestro Francisco Fató y las conferencias que se producen tanto el martes como el jueves también, ¿no? Ajá. Toda la información está en la página web del Ayuntamiento, por si alguien quiere mirarlo, está colgado todo en la página del Ayuntamiento. Y así como en casi todas las tiendas se han puesto a disposición del público lo que son los folletos que se han hecho, al igual que en los museos de aquí de Ubrique y en lo que es la oficina de turismo, también está a disposición de cualquiera que lo desee, pues el trístico, ¿no?, con toda la programación y todas las actividades que hay para esta fiesta, ¿no? Además, a través del blog de este espacio, de actualidad aquí en Radio Ubrique, pues también van a tener toda la información, por supuesto. Pues nos vamos a quedar aquí 12 del mediodía con ese anticipo de lo que va llegando a lo largo de esta semana en relación a las cruces de mayo, en relación a la crujida de gamones. Josefina, que gracias como siempre por habernos acompañado. A vosotros. Y te esperamos el viernes de todas formas. Venga, estupendo. Gracias. Hasta luego. se cumple las 12 del mediodía, 12 y 2 minutos. Nosotros que hacemos un mínimo alto en el camino porque enseguida, ya saben que los lunes nos adentramos en el ámbito del medio ambiente, conocemos muchísimos datos, recordamos sobre lo que es nuestro entorno y todo ello gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto, que ya está por aquí, nos va a acompañar durante la próxima hora. Será dentro de Cuaderno de Campo.